Decía San Francisco de Sales que en algunos campos, cuando una gallina pone un huevo, se dedica a cacarear y oye esto la marmota, especie de ratón grande, y llega y se come el huevo. Y de ahí saca la enseñanza de que cuando publicamos las buenas obras que hacemos, viene el orgullo y nos roba el premio que íbamos a recibir del cielo. Por eso Jesús recomendaba con admirable sabiduría que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, para enseñarnos a no andar publicando el bien que hacemos a los demás. El padre Salesman, un hombre salesiano, decía que desafortunadamente muchísimos de nosotros contamos a los demás los actos de bondad que hemos tenido, buscando así su aprobación y aprecio. Así buscamos aparecer como personas dignas de especial consideración, gente buena que merece amabilidad y aprecio, y nos puede llegar la pérdida tan desastrosa que Cristo les anunciaba a los fariseos, que todo el bien que hacían lo practicaban para ser alabados y felicitados por los demás. Él les repetía: ya recibieron su recompensa acá abajo, y por lo tanto el premio que viene de arriba, del Padre Celestial, ya no les llegará. Un jovencito invitado a ofrecer por las misiones algún acto que le costara mucho, escribió después a un misionero: esta semana invertí una mañana lavando el auto de mi papá, y cuando él llegó no le conté que había sido yo, y él le pagó a mi hermano. Yo hice el sacrificio de quedarme callado, porque el premio de Dios será mayor que el que me podría dar mi papá. Esto es algo que deja una profunda satisfacción en el corazón, hacer algún bien a los otros y no contarlo a nadie, felicitar a los demás por las buenas obras que hacen, pero las nuestras tratar de mantenerlas ocultas sin darlas a la publicidad. Cuando Jesús recomendaba no andar pregonando lo poco bueno que hacemos, repetía esta promesa: mi Padre Celestial, que ve en lo oculto, les pagará y recompensará. Y a Dios nunca se le trabaja gratis ni a bajo precio. Siempre paga un salario altísimo a quienes le ofrecen a Él y por Él lo bueno que hacen y dan, sin buscar con ello satisfacer la propia vanidad y el deseo de aparecer. Narra un santo que un jardinero iba recogiendo por el camino las monedas que conseguía con su trabajo y las iba echando al bolsillo, y cuando llegó al barco fue a pagar el pasaje y no tuvo con qué, porque el bolsillo estaba roto y todas las monedas que allí había echado se habían perdido durante el viaje. Y concluye que algo parecido sucederá a quien, al hacer el bien, lo vive publicando y contando para recibir alabanzas humanas, que al llegar al final de su viaje, a la puerta de la eternidad, se hallará con las manos vacías de premios para el cielo, porque solamente cosechó alabanzas y premios para esta tierra. Sería una gran pérdida de la cual nos libre el buen Dios. Por eso nunca olvidemos lo que enseñó Jesús: que tu mano izquierda no sepa el bien que hizo tu mano derecha.